Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de mayo. En 1941 nace en Quito el locutor, declamador, Jorge Arturo Carrera Angulo, conocido como El Chino. Realizó discos declamando poemas de poetas consagrados de habla hispana. En 1947 nace en Sig Sig, Azuay, la cantante Soledad Morales. Con Enrique Calle Coronel, del sello Cordillera, graba Los San Juanitos, La Muchachita y El Camote. En 1984 muere en Quito el escritor, compositor, crítico Clodoveo González. Estuvo 12 años exiliado en Venezuela por criticar al gobierno de Velasco Ibarra. Creó el himno Canto al Remero, premiado en Paysandú, Uruguay. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.